Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, queridos amigos oyentes de desde el sur, explorando el cosmos. Comenzamos un nuevo año de emisiones, el cuarto año de nuestro programa, en el que pretendemos dar a conocer las últimas novedades sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. A su vez, iniciamos un año muy especial, el Año Internacional de la Astronomía. Y de eso quiero hablarles en esta primera parte del programa. Y según dice una persona que sabe mucho de esto, estamos en la edad de oro de la astronomía. Esa persona que sabe mucho es Catherine Cesarsky, una astrónoma investigadora franco-argentina que es, ni más ni menos, que la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Estamos viviendo la edad de oro de la astronomía. Esto se debe en gran parte a los inmensos adelantos de la tecnología que nuestra ciencia utiliza al máximo, dice, porque es la que le permite avanzar al recurrir siempre a las invenciones más vanguardistas en los campos de la electrónica, la óptica y la mecánica, entre otros. En una entrevista que se publicó en el portal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, o sea, la UNESCO, Cesarsky dio unas pautas muy importantes unos días antes de iniciar este maravilloso año. Dice: los recientes avances tecnológicos generan medios de observación muy superiores a los que existían en el pasado. Durante mucho tiempo, solo pudimos estudiar las galaxias vecinas de la Tierra, o sea, lo que llamamos el universo cercano. Ahora, en cambio, disponemos de telescopios e instrumentos más sensibles que nos permiten observar fuentes de luz mucho menos intensas. Actualmente estimamos que la edad del universo oscila en torno a los 13.600 millones de años. Hoy en día, estamos en condiciones de observar galaxias que son casi tan viejas como el universo. En el ámbito de la astrofísica, se están determinando con precisión los parámetros cosmológicos, es decir, los que rigen la expansión del universo y su creación cuando se produjo el Big Bang. En este campo hay muchos avances en perspectiva. Hace algo más de 10 años empezamos a descubrir, gracias a sus efectos indirectos, los planetas extrasolares. Hoy conocemos ya algunos centenares. Sabemos localizar cada vez mejor los que se parecen a la Tierra y pronto estaremos en condiciones de estudiar sus características. Con respecto al 2009, declarado Año Internacional de la Astronomía por resolución de las Naciones Unidas, lo que desea Cesarsky es que al finalizar el año, todas las personas que habitan la Tierra hayan podido escrutar el cielo en algún momento, hayan leído algo sobre los descubrimientos astronómicos más recientes, o bien hayan meditado un poco sobre el lugar que ocupamos los seres humanos en el universo. Gracias a la astronomía, el género humano puede tratar de responder a preguntas que siempre se ha planteado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en el universo? Los astrónomos tratamos de contestar a estas preguntas por medios científicos. Intentamos entender de qué forma funciona el universo y cómo se ha creado, y también comprender cómo han nacido las galaxias que lo pueblan, las estrellas y los planetas. Asimismo, tratamos de saber si hay planetas parecidos al nuestro en el universo. Dentro de algún tiempo, es probable que averigüemos si están habitados por seres vivos, quizás incluso celulares como nosotros. Así que estos son los conceptos vertidos por Catherine Cesarsky. ¿Quién es esta mujer? A los argentinos nos toca muy de cerca, porque precisamente se formó en nuestro país y se casó con un argentino, un notable profesional argentino. Catherine Gattegno Cesarsky, una especialista en estrellas. Nació en Francia y se formó en la Argentina, y es la primera mujer que preside la Unión Astronómica Internacional. Hagamos un poquito de historia. Allá por septiembre del 2006, si algunos recuerdan, hubo un encuentro mundial en Praga, que fue en el que Plutón pasó a ser un planeta enano. Pero también se destacó por otra cosa esa reunión, y es porque por primera vez eligieron a una mujer para presidir la Unión Astronómica Internacional, que reúne a 9.000 científicos de todo el mundo. Fue elegida Catherine Cesarsky, esta astrónoma que en ese momento tenía 63 años y que se formó, como decía antes, en Buenos Aires. Resulta ser que cuando Catherine Cesarsky cursaba su cuarto año de la carrera de física en la Universidad de Buenos Aires y tenía que preparar un trabajo muy especial, lo hizo sobre la evolución de las estrellas. Es verdad que Cesarsky no toma mate ni tiene muchas costumbres argentinas. Nació en Francia, pero a los 2 años su familia emigró a Buenos Aires. Su padre, que había llegado con cargo diplomático, decidió quedarse y abrió una librería. A pesar de haber crecido entre libros, lo suyo eran los números. Cuenta que los docentes eran muy dedicados y le dieron herramientas excelentes para desarrollarse. Y ahí conoció a su marido, también astrónomo, en 1966. Hicieron las valijas cuando consiguieron una beca para hacer un doctorado de astronomía en la Universidad de Harvard. Según cuenta, pasó los años más importantes de su vida en la Argentina. Se casó con un argentino, habla argentino en su casa todos los días y además tiene muchos recuerdos. Dice que una de las cosas que más la alegra en su nuevo cargo es que va a tener que viajar más a menudo a Latinoamérica. En 1973 pensaron en volver, pero Buenos Aires andaba convulsionado y desistieron. Un año después surgió un trabajo en Francia. Fueron allá y se quedaron por 25 años. Desde hace 7 es la directora general del Observatorio Europeo del Sur, en Alemania, donde dirige a 600 científicos y que tiene el observatorio más grande del mundo en Chile. Le preguntan si llegó a la astronomía por romanticismo, y dice: muchos temas de la astronomía pueden ser románticos, como el primero que estudié, el de las edades de las estrellas. La astronomía tiene partes muy teóricas, con muchas matemáticas, pero cuando estoy en el observatorio de Cerro Paranal y miro el cielo despejado en la montaña, me maravillo. ¿Usted es una pionera en el campo de la astronomía? Hubo varias mujeres importantes, pero a veces un poco ocultas. Es divertido porque me acuerdo que de muy joven, tendría unos 15 años, estaba de vacaciones, salí a pasear con un amiguito a la orilla del mar y le mostré a él la Cruz del Sur. Ahora la situación es diferente. A priori, hombres y mujeres somos iguales. Pero hay más que antes, aunque el aumento no es tan rápido. La relación será de un 12 o 17% de mujeres, según los países. En astronomía, ¿las mujeres aportan otro punto de vista? No lo creo. Me parece que aportamos otro modo de trabajar y de relacionarnos. Los hombres están más impulsados a mostrar lo que son capaces y tienen más ganas de ocupar puestos jerárquicos. ¿Cambiaron la historia bautizando a Plutón como planeta enano? Sí. Hasta mi hijo músico llamó para preguntarme. Se sabía que Plutón era distinto a los demás, no solo más chico, sólido de hielo y en un plano de órbita distinto al resto. Éramos muy conscientes de lo que podía provocar. Por eso habíamos formado un grupo de expertos con historiadores y periodistas para dar una definición que el público pudiera aceptar, pero que también aceptaran los astrónomos, porque la decisión no era científica. En eso estábamos todos de acuerdo, sino de nomenclatura. La ciencia avanza y es bueno que así sea. Y la despiden con una última pregunta. ¿Desde su casa ve las estrellas? No, dice. Acá casi siempre llueve. Esa es Catherine Sesansky, que en los 3 años que lleva ya en su cargo, fue la responsable de organizar este Año Mundial de la Astronomía. Un verdadero orgullo para todos los argentinos, sin lugar a dudas. Creo que los astrónomos aficionados tenemos un papel fundamental en este año como impulsores de todo un movimiento que le permita a las personas que no saben nada de astronomía a observar el cielo, a explicarles por qué estudiamos la astronomía. Uno de los objetivos que a mi juicio deberíamos tener, aprovechando este año tan maravilloso, es el de que la asignatura de astronomía vuelva a las escuelas. Solo Uruguay, hasta donde yo sé, la sigue conservando. Sería muy bueno que en toda Iberoamérica, y ojalá que en todo el mundo, la astronomía pase a ser la ciencia que introduzca a muchos de los jóvenes al estudio del universo o al estudio de la ciencia en la rama que les interese. Sin lugar a dudas, el cielo es un gran laboratorio. La astronomía tiene esa virtud, la de permitirnos aprender de física, de óptica, de química, de biología. Sería una enorme puerta de entrada para muchos jóvenes al mundo de la ciencia. Ojalá hagamos la fuerza suficiente para que esto se logre. Pasamos al primer tema musical. Para el inicio de este año internacional de la astronomía, como todos saben, la inauguración fue el 15 y el 16 de este mes de enero del 2009, se me ocurrió escribir un artículo para enviar a medios de prensa que se den por enterados de este importante acontecimiento. Y en este caso Patricia Bermós lo va a compartir con todos ustedes. Espero que les agrade. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Patricia Bermós y estoy con ustedes para leerles un artículo del ingeniero Ricardo Sánchez que se llama El año de las estrellas. Y dice así: siempre nos hemos sentido atraídos por el cielo nocturno. Desde tiempos inmemoriales, los hombres lo hemos observado. Sentimos una especie de relación de pertenencia y admiración ante esa belleza, y esto está grabado en algún lugar de nuestra memoria. Como dijo Carl Sagan, podríamos imaginar al hombre primitivo preguntándose ¿qué son esos puntos de luz? ¿Serán fogatas como las nuestras encendidas por otros hombres que se encuentran muy lejos? ¿Serán luces de seres muy poderosos que nos observan? Seguramente este tipo de pensamientos nos llevaron a imaginar a los primeros dioses. Tal vez nos observaban, nos sentíamos importantes, debíamos ocupar un lugar central en la creación. Con el tiempo aprendimos a reconocer las estrellas y a unirlas formando figuras imaginarias. Nacen las constelaciones. Podíamos imaginar dioses, animales y otras figuras y comenzamos a crear historias. Es el origen de la mitología. Sentíamos que nuestro planeta estaba ubicado en el centro del universo. Todo giraba alrededor nuestro. Y así lo expresó Ptolomeo, un astrónomo greco-egipcio que impulsó esta teoría geocéntrica. Tuvieron que transcurrir 2000 años para que aceptáramos estar equivocados. Las observaciones no concordaban con la realidad y Nicolás Copérnico, un sacerdote polaco, fue el que se animó a cambiar las cosas. Propuso su teoría heliocéntrica. El Sol era ahora el centro del universo, aunque la Iglesia jamás lo aceptó. Pero aún así las cosas no funcionaban bien. Las observaciones seguían sin concordar con la teoría y fue solo a partir de la creación de la ciencia que comenzamos a ponerle sentido a las cosas. Teoría y observación se deben corresponder. Si no, hay que seguir investigando hasta encontrar una explicación que permita construir la teoría correcta. Y un observador por excelencia fue Galileo Galilei, para muchos el primer gran científico de la historia. Como todo curioso, escuchaba por aquí y por allá y le llegó el rumor de que los holandeses habían combinado un par de lentes en un tubo formando un anteojo, y éste les permitía observar de cerca aquello que estaba muy lejos. Sin poder esperar más, Galileo construyó el suyo, pero esta vez lo apuntó hacia el cielo. Descubrió que la luna tiene cráteres, que Júpiter está rodeado de lunas, 4 de las cuales hoy llevan su nombre, y que Saturno es un planeta distinto. Hoy sabemos que está rodeado de anillos. De este acontecimiento se cumplen 400 años, y por esto el 2009 fue declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de la Astronomía. No fue fácil para Galileo dar a conocer sus ideas, con una iglesia totalmente en contra, al punto de casi llevarlo a la muerte. Pero el Papa Juan Pablo II finalmente reconoció el error que cometieron y reivindicó a este gran científico. Astrónomos y astrofísicos de 140 países llevarán adelante un gran número de actividades para despertar la curiosidad de la gente por las galaxias, los cometas, los agujeros negros, los planetas extrasolares, las lluvias de meteoritos, los asteroides, entre otros cuerpos celestes, así como por la historia de la astronomía y los avances actuales en este campo. Con el apoyo de las Naciones Unidas, la UNESCO, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la IAU, Unión Astronómica Internacional, entre otras organizaciones, del 15 al 16 próximos, tendrá lugar en París, Francia, la ceremonia de apertura del Año Internacional de la Astronomía. En la ceremonia de apertura participarán cerca de 600 invitados, ministros, premios Nobel y alrededor de 150 estudiantes de astronomía provenientes de 100 países. Entre los asistentes estará presente la doctora en física Olga Pintado, del Instituto Superior de Correlación Geológica en Tucumán y representante argentina ante la UAI para el Año Internacional de la Astronomía 2009, y la doctora Beatriz García del Observatorio Pierre Auger, UTN Mendoza, integrante del Nodo Nacional Argentino. Los objetivos de esta celebración son que se conozca el trabajo de los astrónomos, los últimos avances en la astronomía, y promover la ciencia, en especial la astronomía entre los jóvenes. La apertura del Año Internacional de la Astronomía dará inicio con un discurso del director general de la UNESCO, el doctor Koichiro Matsura, y la doctora Catherine Cesarsky, investigadora franco-argentina y presidente de la IAU, entre otras autoridades. Desde Galileo hemos aprendido mucho. Si algo nos ha enseñado la astronomía es a ser humildes. Aprendimos que no ocupamos ningún lugar importante en el universo. Nuestro Sol es una estrella del montón en una galaxia. Nuestra Vía Láctea, que posee unas 400.000 millones de estrellas, y esta a la vez es una entre 400.000 millones de galaxias hasta donde sabemos. Nuestro planeta no es más que un débil punto azul flotando alrededor de ella, verdaderamente insignificante, pero en él se concentra todo lo bueno y lo malo que ha hecho el hombre. Toda guerra y toda obra de bien la hemos realizado aquí, y por el momento no tenemos otro lugar a donde ir, debemos cuidarlo. También aprendimos que cada átomo de azufre, oxígeno, carbono y demás que nos forman fueron originados en el interior de alguna estrella lejana que explotó y permitió que hoy nos encontremos aquí preguntándonos de dónde venimos, cuál será nuestro destino, qué encontraremos allí entre las estrellas. Eso es la astronomía, más allá de la ciencia, una mezcla entre la humildad y el asombro. Cada persona que observa a través de un telescopio siente un escalofrío, sabiendo que hay algo que lo conecta con eso que observa. Cada fotón que llega al telescopio impregna nuestra retina, es una porción del cosmos que nos queda dentro. Y solo por esa sensación creemos que hacer astronomía vale la pena. Los invitamos a difundir las actividades que se realizarán a lo largo del año, de las que formaremos parte astrónomos profesionales y aficionados. Y los invitamos a consultar periódicamente la página de la Liga Iberoamericana de Astronomía, www.liada.net, para mantenerse informados sobre las mismas. Desde ya les agradezco, ingeniero Ricardo Fabián Sánchez. Y ahora sí me despido de todos. Buenas noches. Y buenos cielos para todos. Hasta el próximo programa. light at the end of the world. Arise and cry, and the tears you left behind long ago. Este año internacional de la astronomía parece que se viene con noticias muy importantes. La más importante de estos días es que hay un hallazgo que reaviva la posibilidad de que exista la vida en Marte. Científicos de la NASA detectaron metano. Metano que podría tener origen biológico o geológico. El 90% del gas metano que existe en la Tierra es producto de la actividad biológica. Proviene de microorganismos celulares, de la digestión del ganado y de materia orgánica en descomposición, como las hojas muertas. En un trabajo que se publica en la revista Science, investigadores del Laboratorio de Sistemas Planetarios de la NASA anuncian haber detectado grandes cantidades de metano en Marte. Y la pregunta obviamente es, ¿de dónde viene? Ya habíamos escuchado hace años que había metano en Marte. ¿Qué es lo nuevo de esta noticia? Lo nuevo es que el metano en las condiciones marcianas, sobre todo de temperatura y de radiación ultravioleta, es inestable. El metano no debería existir en Marte, pero existe. Y si existe ahora, después de varios años, es que tiene que haber alguna fuente que lo genere. Marte está activo de alguna manera. Puede ser biológicamente, pero también puede ser por alguna leve actividad volcánica, por la oxidación de hierro, de hielos, de reservorios subterráneos que quedan al descubierto por avalanchas, o podría haber sido producido en otras épocas geológicas y ahora está liberándose. Lo que durante 7 años terrestres midieron los científicos son grandes plumas del gas originadas durante el verano. Curiosamente, en 3 regiones muy bien determinadas del hemisferio norte del planeta. La más grande de estas emisiones llegó a contener 19.000 toneladas. Se utilizaron espectrómetros en el infrarrojo para determinar varias líneas espectrales del gas. Se trabajaron con los telescopios de Hawái, el Keck y el telescopio infrarrojo y el Gemini. Se pudo medir en las estaciones del año marciano y ver cómo variaban las concentraciones de metano a lo largo del tiempo. Lo que hace el espectrómetro es dividir la luz en colores, como lo hace un prisma que separa la luz blanca en los del arco iris. Las líneas en el espectro del gas aparecen por la absorción de radiación y son algo así como su firma característica. Uno de los misterios que más llamaron la atención de los científicos es que la cantidad de metano cambia más rápido de lo que se pensaba. No debería estar en Marte porque se oxida muy rápido. Se transforma en agua y en dióxido de carbono. Inicialmente se creía que tenía una vida de 300 años, que en escalas geológicas son segundos. Pero ahora se cree que el tiempo real de vida es más corto todavía, tal vez de un año. De modo que algo raro está sucediendo allí. El metano está compuesto por 4 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono y sus moléculas son desintegradas por la luz solar. Pero esta rápida destrucción en la atmósfera del planeta rojo también sugiere que algún proceso actual lo estaría liberando. Aunque se creía que Marte estaba geológica y biológicamente muerto, el planeta rojo todavía está vivo. El descubrimiento fue confirmado por Vittorio Formisano, del Instituto de Física del Espacio Interplanetario de Roma, a partir de datos obtenidos por un instrumento que viaja a bordo de la sonda Mars Express, que orbita Marte. Según un comunicado distribuido por la NASA, si efectivamente el gas está siendo producido por formas microscópicas de vida, estas probablemente se encuentren a gran profundidad, donde exista la temperatura necesaria para que pueda haber agua líquida, requisito insoslayable para todas las formas de vida, al menos las conocidas hasta ahora. Para la gran mayoría de los científicos, a pesar de las pruebas que aporta este nuevo trabajo, la existencia de vida en Marte sigue siendo materia de discusión. Habrá que seguir atento las próximas novedades. Seguramente habrá que esperar a que algún lander llegue a Marte, perfore el terreno y vea con claridad si existe algún indicio de vida biológica actual o pasada. Marte geológicamente no se espera que esté activo porque carece de las placas tectónicas como las tiene nuestro planeta. Pero bueno, habrá que ver, habrá que esperar un poco más investigaciones y esperar que este misterio, que podría cambiar totalmente tanto a la biología, porque solo conocemos la vida en la Tierra, no tenemos ninguna otra contra la cual compararla, sino también a la concepción de vida para cada uno de nosotros. Creo que todo el planeta se vería convulsionado si nos enteramos que no somos los únicos en el universo. Aunque no sean seres inteligentes, el solo hecho de descubrir que se han formado microorganismos en otros lugares, así como se han formado en nuestro planeta, ya nos lleva a pensar que la vida en el universo es tal vez un estadio más de la evolución, y tal vez el universo esté rebosando de vida. Pero eso es especular hasta ahora. Esperemos nuevas investigaciones que aclaren este tema. Y para finalizar el programa de hoy, quería leerles un discurso que dio una niña hace poquitos días, un verdadero ejemplo sobre la inteligencia de los niños y la postura que ellos tienen sobre la preservación de nuestro planeta. Han titulado a este discurso "La niña que silenció a la ONU por 5 minutos". Y dice así: "Hola, soy Severn Suzuki y hablo por la Organización Infantil del Medio Ambiente. Somos un grupo de niños de 13 y 14 años de Canadá intentando lograr un cambio. Vanessa Sutí, Morgan Gisler, Michelle Wigg y yo. Recaudamos nosotros mismos el dinero para venir aquí, a 5.000 millas, para deciros a vosotros, adultos, que tenéis que cambiar vuestra forma de actuar. Al venir aquí hoy, no tengo una agenda secreta. Lucho por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones por venir. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo, cuyos llantos siguen sin oírse. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en este planeta porque no les queda ningún lugar a donde ir. No podemos soportar no ser oídos. Tengo miedo de tomar sol debido a los agujeros en la capa de ozono. Tengo miedo de respirar el aire porque no sé qué sustancias químicas hay en él. Solía ir a pescar a Vancouver, mi hogar, con mi padre, hasta que hace unos años encontramos un pez lleno de cánceres. Y ahora oímos que los animales y las plantas se extinguen cada día, desvaneciéndose para siempre. Durante mi vida, he soñado con ver las grandes manadas de animales salvajes y las junglas y bosques repletas de pájaros y mariposas. Pero ahora me pregunto si existirán siquiera para que mis hijos los vean. ¿Tuvieron que preguntarse ustedes estas cosas cuando tenían mi edad? Todo esto ocurre ante nuestros ojos y seguimos actuando como si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos y todas las soluciones. Soy solo una niña y no tengo todas las soluciones, pero quiero que se den cuenta. Ustedes tampoco las tienen. No saben cómo arreglar los agujeros en nuestra capa de ozono. No saben cómo devolver a los salmones a aguas no contaminadas. No saben cómo resucitar un animal extinto. Y no pueden recuperar los bosques que antes crecían donde ahora hay desiertos. Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de romperlo. Aquí deben ser delegados de gobiernos, gente de negocios, organizadores, reporteros o políticos. Pero en realidad sois madres y padres, hermanos y hermanas, tíos y tías, y todos vosotros sois el hijo de alguien. Aún soy solo una niña, y sé que todos somos parte de una familia formada por 5.000 millones de miembros, de hecho, por 30 millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso. Aún soy solo una niña, y sé que todos estamos juntos en esto, y debemos actuar como un único mundo tras un único objetivo. En mi rabia no estoy ciega, y en mi miedo no estoy asustada de decir al mundo cómo me siento. En mi país derrochamos tanto, compramos y despilfarramos, compramos y despilfarramos, y aún así los países del norte no comparten con todos los necesitados. Incluso teniendo más que suficiente, tenemos miedo de perder parte de nuestros bienes. Tenemos miedo de compartir. En Canadá vivimos una vida privilegiada, plena de comida, agua y protección. Tenemos relojes, bicicletas, ordenadores y televisión. Hace 2 días, aquí en Brasil, nos sorprendimos cuando pasamos algún tiempo con unos niños que viven en la calle. Y uno de esos niños nos dijo: desearía ser rico, y si lo fuera, daría a todos los niños de la calle comida, ropas, medicinas, hogares, amor y afecto. Si un niño de la calle que no tiene nada está deseoso de compartir, ¿por qué somos nosotros, que lo tenemos todo, tan codiciosos? No puedo dejar de pensar que esos niños tienen mi edad, que el lugar donde naces marca una diferencia tremenda, que podría ser uno de esos niños que viven en las favelas de Río, que podría ser un niño muriéndose de hambre en Somalia, una víctima de la guerra de Oriente Medio, o un mendigo en India. Aún soy solo una niña, y sé que si todo el dinero gastado en guerras se utilizara para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales, qué lugar maravilloso sería la Tierra. En la escuela, incluso en el jardín de infantes, nos enseñan a comportarnos en el mundo. Ustedes nos enseñan a no pelear con otros, a arreglar las cosas, a respetarnos, a enmendar nuestras acciones, a no herir a otras criaturas, a compartir y no ser codiciosos. Entonces, ¿por qué salen fuera y se dedican a hacer las cosas que nos dicen que no hagamos? No olviden por qué asisten a estas conferencias. Lo hacen porque nosotros somos sus hijos. Están decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos. Los padres deberían poder confortar a sus hijos diciendo: todo va a salir bien. Esto no es el fin del mundo. Y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero no creo que puedan decirnos eso más. ¿Estamos siquiera en su lista de prioridades? Mi padre siempre dice: eres lo que haces, no lo que dices. Bueno, lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. Ustedes, adultos, dicen que nos quieren. Os desafío, por favor, haced que vuestras acciones reflejen vuestras palabras. Muchas gracias. Qué discurso, ¿eh? Como para no dejar en silencio a todos los adultos de la ONU, escuchando a esta chiquita de 13 o 14 años. Aquí se nos acabó el programa. Los quiero invitar a que disfruten de una nueva publicación en español, El Observador de Estrellas Dobles. Es una revista en formato digital, con artículos internacionales, a la vez que escriben aficionados muy reconocidos como Rafael Benavides, Edgar Rubén, Paco Violat, Juan Luis González de España. En fin, aprovechen que el número uno es imperdible, tiene un homenaje a José Luis Comellas, un reconocido astrónomo amateur, observador de primer nivel. Visiten el blog de Juan Luis González Carballo, ladecimaesfera.blogspot.com, en donde pueden tener la información actualizada o descargar directamente la revista de El Observador de Estrellas Dobles .wordpress.com. Disfrútenla. Y ahora sí nos despedimos. Como cada semana, los esperamos en la próxima. Disfrutemos de este año internacional de la astronomía. El equipo de Desde el Sur les desea una excelente semana, buen año y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.